Bueno, también tenemos el espacio Infohuella. Cristian Acuña, desde el oeste pampeano, nos va a poner al tanto de las cosas que ocurren en esa región. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, dispuestos a conocer un poco más profundamente lo que está ocurriendo ahí, cuáles son las noticias de este momento. Sí, precisamente vamos a ir con un tema que es algo que se está repitiendo, sobre todo en el oeste, que tiene que ver con la problemática de tierras, sobre todo en Emilio Mitre, donde en el día de ayer denunciaron atropellos a la comunidad Pumer. No nos vamos a quedar en el litigio que puntualmente este caso, porque son casos que son como una fotocopia, se repiten, y lo que sí nos vamos a quedar con los atropellos que los diferentes ranqueles denuncian continuamente aquí en esta zona. Para ello vamos a recordar que en marzo, Teófila Videla, un ícono de la resistencia en el oeste de los despojos, se sacó una foto con un ejemplar del diario La Arena, donde había un titular muy grande en tapa que decía: Berna creó comisión de tierras para evitar desalojos en el oeste. Este anuncio lo hizo el gobernador de los pampeanos en abril en Santa Isabel, pleno oeste. Allí hablaba sobre la creación de una comisión que se iba a encargar de los despojos, de visitar los puesteros y abordar todas estas problemáticas. Bueno, eso no está sucediendo. Los despojos, si bien no se concretan los desalojos, la amedrentación que sufren estas familias sigue sucediendo y es algo habitual, es algo de todos los días. Es gente mayor, la mayoría son descendientes ranqueles, personas de tercera edad que están recorriendo el juzgado regional aquí de Victorica con estas problemáticas que, como bien decía recién, es algo que se repite casi todos los días. Bien, y puntualmente, ¿cuáles son los últimos casos que podés señalar o caso puntual? En el día de ayer, es una persona de apellido Cabral que intentamos hacer una nota, la persona no tenía ganas de hablar, pero eso imagínense que es algo que los atormenta, tener que venir a la justicia porque está en juego lo que ellos han hecho toda su vida, que es sí, estar seguro en su tierra, en su lugar de tranquilidad, y siempre hay alguien un poco más vivo que viene con una escritura o con una orden de desalojo, así como pasó meses atrás con el caso Quiroga, no sé si se recuerdan, que también fue muy nombrado, donde después intervino el gobierno provincial para parar por un momento ese desalojo. Ayer tuvimos la oportunidad desde Infohuella hablar con Martínez, quien es el delegado del Oeste, del Consejo Provincial Aborigen, y él mismo decía que los atropellos a los descendientes ranqueles, en el caso de la comunidad de Pumer, son una constante en Emilio Mitre y en todo el Oeste. Martínez es alguien que está con los puesteros, con los descendientes, y los acompaña sobre todo cuando hay que hacer esto de venirse hasta Victorica, que es para todo el día, porque hay que venir al juzgado regional de trabajo que está aquí en la localidad de Victorica, y son más de 200 kilómetros que tienen que recorrer. Claro. Sí, y aparte esa idea de que es bastante entendible de que el Poder Judicial es jugar de visitante, ¿no? Porque hay demostraciones en ese sentido. Alguien que laburó toda la vida su tierra, su lugar, tiene que sentarse a demostrar con armas que no son por ahí las mejores que tienen, que la realidad, de realidades que a veces son de años o de generaciones, ¿sí? En fin. Así es. Y recién decía esto de el ejemplar que tenía Teófila Videla en manos, es una nota que en su momento la publicamos en mayo de 2016, donde allí se habían puesto ilusiones, donde Berna anunció casi emocionado en Santa Isabel la creación de tierras para evitar desalojos. Yo no sé si esa comisión en algún momento se creó, tampoco sé si en algún momento se comenzó a trabajar. Lo cierto es que los casos se repiten y eso hace suponer que brilla por su ausencia, ¿no? Muy bien, Cristian. Este ha sido un panorama de las cosas importantes que vive la comunidad, los ciudadanos que residen en el oeste de pampeano. Nos reencontramos el martes que viene, ¿te parece? Haciendo sistemática esta columna de El Momento Infohuella en Radio Kermés. Así es, un abrazo, que anden bien. Perfecto, Cristian Acuña, hacedor de infohuella.com, lo buscan si se quieren actualizar sobre estas problemáticas cotidianamente, lo vamos a tener, lo tenemos en realidad, pero veníamos un poco discontinuados y a partir de ahora le vamos a poner una fecha cierta. Todos los martes, ya sé, hoy es miércoles, pero hoy fue una excepción, todos los martes va a dar un pantallazo del Oeste Pampeano acá en Radiocracia.